vamos a hablar de los despidos y los ceses de actividades en el canal Encuentro, en Paca Paca y en Deporte B. Hay que recordar que desde fines del año pasado estos canales dejaron de pertenecer al Ministerio de Educación de la Nación y pasaron a formar parte del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, que tiene como principal referente a Hernán Lombardi. Ya estamos en comunicación con Cristian Stauffacher, delegado del Sindicato Argentino de Televisión de Encuentro, Paca Paca y Deporte B. Cristian, ¿qué tal? Buen día. Aquí estamos Diego y Maru. Hola, ¿qué tal? Buen día. Cristian, contanos qué está pasando en los canales y cómo se fueron enterando de esta ola de despidos. Mira, nosotros ayer cuando llegamos, la gerencia empezó a notificar a los compañeros y enseguida hicimos un cese de actividades y nos enteramos, bueno, finalmente son 6 compañeros que fueron despedidos, compañeros de planta, que la mayoría tenía más de 4 años de antigüedad u 8, y en realidad no tuvimos una notificación oficial porque recién tenemos una reunión hoy a las 4 en Ministerio de Trabajo, pero aducían que eran como causas profesionales. Y es muy llamativo porque son todos compañeros que no son cargos jerárquicos, que hace un montón de tiempo que se venían desempeñando. Como lo que nosotros pudimos averiguar es que fueron pasando, dándole a las distintas áreas como para que fueran eligiendo gente para despedir. Uh-huh. Esto hay que ponerlo en serie también con los despidos de distintos directores de Radio Nacional a lo largo y ancho del país, con una política que viene teniendo adelante Hernán Lombardi al frente justamente de este Sistema Federal de Contenidos y Medios Públicos. Quería preguntarte qué cambios vienen notando a partir del cambio de órbita justamente del Ministerio de Educación a este nuevo sistema. Mira, yo lo que voy a agregar es un dato más que en realidad es más complejo para nosotros porque nominalmente o formalmente pertenecemos al Ministerio de Educación. Digamos, nuestro sueldo los paga Educar, tenemos la administración de Educar, pero todas las decisiones se toman en el Sistema Federal de Medios. Entonces, en general, no tenemos mucha información. Pusieron directores de canales que siguieron laburando de una forma similar a la que se trabajaba antes. Y siempre los que nos vinieron diciendo todo este tiempo es que ellos van a armar una sociedad de Estado nueva, pero mientras haya esta transición no iban a hacer muchas modificaciones. Y puntualmente que lo que se nota un poco a veces es que cortaron todo lo que eran las casas productoras que abastecían la mayor parte de la programación y empezaron a hacer más producción interna, pero bueno, nosotros somos 190 trabajadores y para 3 canales no es una gran cantidad de trabajadores. Cristian, entonces, ¿los despidos los ejecuta el Ministerio de Educación o la responsabilidad recae sobre Lombardi? No, la responsabilidad, o sea, no lo sabemos, pero todas las decisiones hasta ahora siempre han sido de Lombardi. El Ministerio de Educación solamente hace lo que le pide el sistema federal. Uh-huh. No hay decisiones ya que el Ministerio de Educación no tiene injerencia sobre nosotros, aunque sí nuestro empleador sea Ministerio. Ajá. Cristian, ¿qué vienen viendo en cuanto a los cambios en los contenidos, tanto de Encuentro como de Paca Paca y también de Deporte B, teniendo en cuenta que sobre todo Encuentro y Paca Paca fueron gran parte del bastión de la política cultural y comunicacional del kirchnerismo, ¿no? Sí, digamos, en Encuentro creo que lo más notorio es que han volcado la programación hacia lo cultural y han sacado la mayor parte de programas de historia o que tengan vinculado a lo sociológico, a lo político. De todas maneras, digamos, a mí me hacen muchas preguntas y nosotros defendemos mucho los canales porque no solamente porque es nuestra fuente de trabajo, sino porque creemos en la educación, en una televisión educativa. Uh-huh. Pero sí es notorio ese cambio, digamos, como que han dejado de lado, digamos, está en consonancia con toda esta idea de esta falsa idea de lo apolítico. No hablar de política parece que eso está político. Es una estupidez bastante grande. Cristian, teniendo en cuenta que, bueno, la ola de despidos en el Estado y que no han sido el único organismo afectado por esta política llevada adelante por el gobierno, te quería preguntar cuáles son los pasos a seguir, cómo van a plantear un plan de lucha en función también de que pueda llegar a haber más despidos. Sí, mira, en general, nosotros, digamos, es la primera tanda, por decirlo de una manera horrible, que tenemos desde que inició la gestión y fuimos viendo los despidos, fuimos como azotados por un montón de rumores de despidos y siempre tratamos de ir paso a paso. Es decir, tuvimos estos primeros 6 compañeros, ayer tuvimos una jornada de paro, hoy vamos al Ministerio de Trabajo y si no logramos la reincorporación seguiremos con las medidas, pero no, en general no es útil anticiparse. Bien, Cristian, gracias por el contacto y estaremos atentos a cómo sigue esto. Bueno, muchas gracias por difundir el conflicto. Cristian Stauffacher, delegado del Sindicato Argentino de Televisión en Canal Encuentro, Pacapaca y Deporte B. 6 despidos en principio. Hoy van al Ministerio de Trabajo para conocer más detalles de los motivos de esto y esta modificación también, ¿no? Si bien siguen relacionados al Ministerio de Educación, estos tres canales han pasado a la órbita del Sistema Federal de Contenidos y Medios Públicos, que viene estando un poco en el eje de la tormenta a partir también de los despidos de directores de Radio Nacional hace 10 días nada más en distintos puntos del país. Muchos grupos lo que están argumentando justamente, y muchos grupos de trabajadores sobre todo, es que hay una persecución de tipo ideológica, en algunos casos sobre todo en lo que tiene que ver con directores de Radio Nacional que venían desempeñando su trabajo, pero tal vez con poca afinidad ideológica con la nueva gestión, ¿no?